perros envenenados. Bueno, un vecino que llamó dice que lo llevó a su perro al veterinario, le hicieron un lavaje de estómago y bueno, no lo pudieron salvar el perro, ¿no? Se murió igual. Y el veterinario le dijo que estaba envenenado ese perro. La nate es el veneno que están usando, que aparentemente es muy poderoso y muy peligroso, porque dice que le han dicho que si una persona o un chico toca también eso, ese veneno, se lleva la mano a la boca, puede ser fatal. No, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado y estar atento. Entonces, reitero, esto ocurrió en el barrio San Vicente, que han encontrado perros envenenados. A cuidar los animales y que la gente que está haciendo eso que lo haga. Responsabilidad, por favor. Más vale. Bueno, son las 8:39. Está ya en línea, nos dice la producción, la doctora Victoria De Bellis, bueno, para hablar de un tema que en realidad queremos que nos explique la doctora, que es directora de licencia de conducir de la municipalidad. Victoria, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Omar, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos, Victoria. No, por favor. Bueno, en realidad queremos que hablar sobre este tema, que tiene que ver con que el gobierno municipal puso en funcionamiento la unidad de expedición y recepción del Registro Nacional de Reincidencia. ¿De qué se trata esto, Victoria? Bueno, te explico, Omar. En realidad, la UER, si le decimos nosotros así, es la UER descentralizada, el Registro de Reincidencia. Implica que la gente que en su momento tiene que sacar una, por ejemplo, una licencia profesional y necesita un certificado de antecedentes penales, uh-huh, antes era un trámite que resultaba bastante engorroso hacer. Ahora, a través de este sistema, permite que la gente pueda tramitarlo directamente desde el municipio. Es decir, viene la persona, se le toma sus datos, paga un sellado en el Banco Nación, tiene que elegir entre una opción de hacer un trámite de 24 horas, un trámite de 5 días, si es lo que tarda la recepción de la respuesta, y se le toma acá mismo, a través de un sistema de escáner, ya no usamos más la tinta, las huellas. De esa manera se envía toda la información online al Registro Nacional de Reincidencia y ellos vía email contestan y se imprime directamente acá en el municipio la respuesta. Esto hace que la persona que viene a hacer el trámite tenga mucho más inmediatez en poder no solo realizarlo, sino en obtener su respuesta. Uh-huh. Le facilitan sin ninguna duda mucho el trámite, bueno, comparándolo con lo que había anteriormente, ¿no? Sí, en algún momento estuvieron a cargo de las dependencias policiales, después la gente se tuvo que trasladar a Capital y ahora, bueno, hemos logrado que los particulares puedan acceder a partir del sistema instalado en la municipalidad. Quiero aclarar que no solo es para el certificado para tramitar las licencias profesionales, sino que cualquier interesado que lo necesite para su trabajo, ya sea para presentar en una repartición pública, uh-huh, o un privado, lo puede tramitar también. Victoria, ¿sería un certificado de buena conducta esto, cómo es? No, es un certificado de antecedentes penales, significa que la persona no tiene causas en las cuales haya sido condenado. Ajá. ¿No es cierto? El registro tiene una base de datos de que todas las causas penales se inscriben. ¿No es cierto? Eso significa que cuando la persona vuelve a delinquir, eso ya lo tiene como antecedente. En nuestro caso, determinadas categorías profesionales no pueden tener antecedentes o determinado tipo de delitos no se les permite acceder a algunas licencias, ¿sí? Por ejemplo, el transporte de pasajeros. Claro. Entonces, es importante porque en el certificado mismo se detalla qué tipo de delito ha cometido la persona, si se encuentra en cumplimiento de una condena, si está vencida la condena o está prescripta, o la ha cumplido. Uh-huh. Entonces, de esa manera uno tiene una información detallada de esa persona. Uh-huh. Ya digo, si hay determinados certificados que han venido con la antigüedad de 30 años, algunas inscripciones muy antiguas, bueno, también, si de toda la vida de la persona en cuanto al registro de reincidencia está inscrito ahí. Licenciada Agostina Delepiane, la saluda. ¿Cómo está? Sí, buen día, Agostina. En cuanto a la realización de este trámite, bueno, ¿ya se puede efectuar? ¿En dónde? ¿Y hay que abonar algo? Sí, desde el lunes ya está funcionando. De hecho, ya hemos tenido algunos certificados emitidos. El trámite que hay que abonar es una tasa nacional. En realidad se paga 25,70 por un trámite de 24 horas. O, 40 pesos por un trámite de 24 horas y 25,70 si la recepción se lo quiere esperar 5 días. Uh-huh. Sí, eso ya está tasado desde la Nación. Se paga, la persona viene acá, se le entrega la boleta correspondiente dependiendo del trámite y va al Banco Nación. Abona y vuelve. Uh-huh. En el Palacio Belgrano de 8 a 12. Es en el Palacio Belgrano, funciona acá pegadito a licencia de conducir en el horario de 8 a 12, exactamente. Perfecto. ¿Algo más que se pueda agregar a esto, doctora? No, este en realidad es un... Se implementa a partir de un convenio que tiene el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que ha sido suscrito con el Intendente José Seberri en el año 2008. Es decir, recién lo hemos podido implementar ahora, pero bueno, es en el marco de ese convenio. Es decir, lo que tratamos es por ahí de facilitar un poco a la gente todo lo que sea los trámites que se puedan centralizar dentro del palacio mismo. Si no teníamos que mandar a la gente a hacer el certificado en otro lugar, volver, terminar acá el trámite de su licencia, bueno, con esto me parece que agilizamos un poco ese trámite. Perfecto. Victoria, muchas gracias.